Rubio. El peor de los Rocas, sí. Claro. El padre de Julito, que después participó del pacto Roca-Núcima, porque es una familia ya, que ya claro, venía complicada. Sí, sí. Ya las Rocas venían de hace rato. Sí. Y ahora no sé qué Rocas tenemos, pero esos Rocas, cuando Julio Argentino Roca era presidente, presidencia que había ganado matando indios, en el año 1904 hubo una manifestación, el 1 de mayo de 1904, en la ciudad de Buenos Aires, que fue reprimida por la policía, y ahí murió Juan Ocampo, que era un joven de 20 años, marinero, que participaba en la manifestación. Esto tiene valor para nosotros, por un lado, porque es el primer asesinado del siglo XX en manifestaciones públicas, manifestaciones obreras, manifestaciones sindicales. Tiene ese valor simbólico. Y además, porque lo estaban velando en la sede del diario La Vanguardia, creo, y la policía entró y se llevó el cadáver. Una práctica que Videla después iba a defender. El cuerpo de Juan Ocampo está desaparecido. La policía entró, arrasó, no solo arrasaron la marcha, sino que arrasaron el velorio. Y se llevaron el cadáver para que el cuerpo no pueda ser usado como bandera. Que es el primer desaparecido del siglo. Es el primer desaparecido del siglo, dice Osvaldo Bayer. En la intervención anterior, que fue cortada, que no sé si habrá quedado en algún lado, si alguien lo habrá escuchado, yo comenté que el término desaparecido me resulta complejo usarlo, porque no se puede... desaparecido es la práctica de la última dictadura, que es una práctica distinta a esta, donde de alguna manera hacen desaparecer el cadáver. Pero sí, Osvaldo Bayer lo nombra como el primer desaparecido, lo nombra como el primer desaparecido argentino, debatiendo con nuestro amigo Piña, que dice que el primer desaparecido argentino es Mariano Moreno. El caso de Juan Ocampo tiene ese valor por el salvajismo que demostró el gobierno constitucional, diríamos hoy. Eso fue en la época del fraude patriótico, antes del voto... De 1920. Antes de la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña. De voto secreto. Claro. Y hasta ese momento, perdón, era el voto cantado. Así es, el voto era cantado, entonces las posibilidades de fraude era inevitable. Por supuesto. Digamos. Pero bueno, de todas maneras era un gobierno legal, no se podría decir que era una dictadura en los términos de hoy. Sin embargo, estos muchachos, esto es en 1904, después va a venir la semana trágica en Buenos Aires, la represión a los obreros de Bacena, eran gente muy mala. La rebelión de las escobas. La rebelión anteriormente a la semana trágica. Pero es bien interesante la historia de Juan Ocampo, porque no tiene una puta calle, ¿se puede decir puta? Yo antes pensaba que ser rebelde era decir malas palabras por radio, después me di cuenta que era más difícil. Entonces agarro y digo malas palabras. Dígala nomás, porque acá no hay multas. No hay multas, no hay anunciantes. Este joven Roca, hace el no tengo el nombre del jefe de policía, estaba tratando del momento, que no era Ramón Falcón. Estaba tratando de conectarme y no pude. Pero para googlear, usted sabe que el origen de mi conocimiento es Google. Usted no es el único, pero hay varios. Claro, tenemos un amigo común, exactamente, un compañero. Exactamente, tenemos un compañero que su fuente de conocimiento es la Wikipedia. La gente se preguntará qué corno estarán haciendo estos dos ¿En qué lugar? Nosotros cursamos, esta es la radio de, esta radio Semilla de IMPA, nosotros cursamos en la Universidad de los Trabajadores, en el profesorado de Historia, Historia, el señor Lemos y yo. Para ir cerrando, porque tampoco esta no se puede convertir en un programa de historia dado por mí, para ir cerrando, ya que nadie me hace el gesto, yo sé que me lo tendrían que hacer, el caso de Juan Ocampo yo creo que enlaza perfectamente con los crímenes, enlaza con dos cosas, con los crímenes ocultos de la historia argentina, por represión policial, por los crímenes policiales, que hay muchos, casualmente hoy, y ahí este es el link que quería hacer, fíjese en el término link, qué moderno que soy. Hoy se cumplen 14 años, 2002, 12 años del asesinato de Costequi Santillán. Sí, sí, justamente, perdón que lo corte, ¿no? Pero en el Gumón en este momento están pasando el documental. Claro. Y podríamos decir que el primer asesinato, los asesinatos policiales que no culminan con Costequi Santillán, de hecho hubo otros, entre ellos Fuente Alba y algunos que me estoy olvidando, empiezan en la historia más moderna argentina, por lo menos en el siglo XX, con el asesinato de Juan Ocampo. Y en este lugar, que es un lugar de rebeldía, porque uno podría decir, bueno, es un marinero, qué sé yo, se murió, ya está. Pero IMPA es un espacio donde hay que estar continuamente incorporando o teniendo en cuenta la rebeldía y el deseo, la rebeldía y las ganas de ir por más y de no quedarse. En ese sentido, ya que estamos en IMPA y ya que estamos dándole valor al deseo y a lo rebelde, que este Juan Ocampo sea el primero de una serie de charlas que podemos tener todos nosotros, o sea, los que nos escuchan, y ustedes y nosotros, las operadoras no, porque ellas están trabajando para que esto salga, y para lograr lo que parece que no se puede lograr, que es que Juan Ocampo tenga una calle y Roca no, que Carranza no tenga estación de subte y Fuente Alba sí, o sea, esa es la línea de estas conversaciones, además de las cosas que se van a ir ocurriendo durante el tiempo. No, pero me parece muy bien eso de que realmente estos seres anónimos o esta gente que fue maltratada, que fue muerta, también tenga su derecho a una réplica o a un reconocimiento, por más que muchas veces algún que otro partido político diga que no, pero creo que realmente lo necesitan. Bueno, ahí está ya llegando acá la señorita Celeste, Celeste Aria de Inca Rock, que nos viene a visitar, que nos ha prometido que va a ser la música de fondo de este programa. Tal vez habría que poner todo música y sacarnos a nosotros. No, jamás, eso jamás. Está funcionando con la radio perfectamente, nos escuchan, nos hacemos gestos. Sí, por eso. Llevó un rato, pero En ese momento, viste, está. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. No quiero que te vayas porque el espacio conmigo. Sí. Ahora vamos a... Me saco los auriculares, me tranquilizo. Llamo a mi tía para ver si me está escuchando y me felicita. Está bien. No, mentira, ya no tengo tías. Bueno, yo sí tengo dos y no creo que tampoco estén escuchando porque claro, internet no maneja, dice. En fin, cuando esté la antena colocada, que ya, como verás ahí a un costado, está el cable, acá, ¿sí? Sí. Ahí colgando, ¿sí? Cuando a ver, la cámara 2 que lo tome para los oyentes. Exacto. ¿Ven el cable? Listo, ahí está la cámara. Es más, la próxima vez voy a traer la camarita directamente para... Yo traje la cámara, pero no la saqué porque vine tarde. Ah, bueno. Pero con el tiempo pues sacamos fotos, las subimos a la página que sea, no es tan difícil. Compañeros, hasta el martes. Bueno, gracias, Jorge. Hasta el jueves. Bueno, hasta el jueves. Pero bueno, quédate. Abierta. Bueno, estamos acá con el grupo Marca Personal, que son de la localidad de Luján. Se han venido desde muy lejos a visitarnos. Y bueno, como decía antes, los conocimos, le estaba comentando, los conocí yo a través de Facebook. Había escuchado un par de cosas de ellos también por Facebook y bueno, me gustó, me gusta la música, siempre me gustó. Alguna vez hace mucho tiempo atrás, supe tener un pequeño grupo. Pero bueno, éramos unos locos, que el único loco que terminó siendo músico, que va a estar acá también próximamente, es el señor, es un amigo de la infancia, Marcelo García, hoy baterista de León Gieco. Así que bueno, con él hemos pasado bastante. Así que bueno, te cedo la palabra a quien, con quien me he comunicado. Exacto. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Florencia, baterista de Marca Personal. Y hoy vinimos con Matías Denti, el cantante, y Juan Lafuente, que está en guitarra. Falta el bajista, que se quedó en Luján. Porque trabaja. Laborales. Alguien tiene que trabajar, trabajar de los y tres, por ¿no? Por supuesto. ¿Qué va a ser? Y bueno, acá estamos, venimos a difundir un poco la banda. Estamos prontos a sacar el primer disco de la banda, que lleva por nombre Pasajero Eterno. Estamos en los últimos pasos. Quizás Matías o Juan, que hablan un poco más seguido, pueden explicarlo mejor, ¿no? Sí. No, claro, estamos, como decía Flor, en las últimas instancias de preparación ya del disco, así que estamos por largarlo dentro de poquito. Y bueno, cuando llegó la invitación aceptamos muy muy contentos, porque teníamos ganas también de venir y de que acá escuchen también nuestros temas. Si bien tocamos alguna que otra vez por acá por Capital, no es lo que ocurre más seguido. Así que bueno, contentos y agradecidos a vos por darnos la oportunidad de difundir nuestra música. No, por favor, yo es mutuo, entonces yo les agradezco a ustedes que justo lamentablemente hayan caído en el primer programa, que ha sido con tantos inconvenientes. Pero bueno, es bueno también el ensamble. En un momento dado, creo que cuando estábamos por Facebook, uh-huh, charlando, si se llama charlar a eso, vos me decías, ¿no te parece que es ir? Y no, justamente a mí me parece, porque muchas veces, en el caso de a Celeste, la conozco de hace mucho, fue la primera a la que yo reporté en la página Entre Crotos y Sabiondos, que sigue estando todavía esa página, que es personal. Fue la primera que, y ella hace mucho, por las bandas también, hace mucho que estaba haciendo música y me gustó más que nada la sonoridad que ella tiene. Uh-huh. Soy un exquisito un poquito de la música, pero bueno, no me gustan, viste, las cosas reiterativas. Soy sincero. Claro. No, o sea, lamentablemente hay muchas bandas que son reiterativas. O debe ser porque, viste, soy de la época vieja del rock, ¿entendés? Entonces, claro, escuché mucho a través, claro, viste, de eso, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué les parece? Escuchamos un ratito un tema de ustedes, así ya empezamos a difundirlo. Dale, hay un, ¿sí?, tema que se llama Pasajero Eterno, que déjame contar que, sí, que es el título de lo que va a ser nuestro primer disco, Pasajero Eterno. Y bueno, tuvimos la posibilidad de grabarlo con Lula Bertoldi, la cantante de Eruca Sativa, que bueno, ante la invitación nuestra se dio cordialmente a grabarlo, así que mandamos un gran saludo a Lula Bertoldi y bueno, les presentamos Pasajero Eterno. Muy bien. We'll be right back. llover no te espantes, son restos de otro color. Escucharlos ahora acá y espero que sean. Y como les comentaba antes, espero que puedan hacer un ensamble con la señora Celeste que está ahí, que justamente como es, hace cosas con bandas también. Así que bueno, los chicos, ¿te gustaron los chicos de Luján? ¿Sí? Bueno, ahí está. No, es toda una luchadora Celeste. Y como tiene que ser. Sí. Y creo que así tiene que ser todo en la vida, así que... Totalmente. Felicitaciones y a seguir para adelante. Estamos todos en la misma. Y bueno, sí, es duro y hay que luchar, viste, bastante para poder llegar, ¿no? He visto gente de todo tipo y pasar, ¿no? Y, hay que ser constante en lo que se hace, ¿no es cierto? Sí, aparte creo que yo no fui constante, perdónenme, ¿no? Me lo corté así abruptamente. Yo no fui constante, viste, la guitarra la dejé ahí, pero viste Marcelo, que ya te comenté, viste, mi amigo, sí, ahora es un terrible profesor, viste, de percusión, etcétera, etcétera, viste, bueno. Y como es el único de nosotros que llegó a hacer, no es que nos hemos llegado nosotros en nuestras cosas, hemos llegado también a hacer cosas. Mi otro amigo es el, cuando ustedes vean el dibujito de Crotos y Sabiondos, es otro amigo de la infancia, los que quedamos todavía vivos, ¿no? Bueno, él es dibujante y trabaja para un diario del sur. Y quizás en el próximo programa, o en el otro programa, cuando venga Marcelo, pueda hacer un ensamble desde Mar del Plata y que podamos hablar los tres juntos. Hace mucho que no nos encontramos. Bueno, me contabas, ¿vos desde cuándo baterista? Y aproximadamente a los 18 años empecé. Es muy loca la historia, porque empecé tocando el bombo legüero a los 15 años. Y de ahí hasta los 24 años toqué folclore. Y en abril del 2013 me convocaron los chicos para formar parte de este proyecto. Y bueno, decidí pasarme al rock. Está bien, buenísimo, buenísimo. Sí. Y es que de alguna manera, perdón, ¿no? Si yo mal no recuerdo, viste, cuando yo iba a la academia de guitarra, todos empezamos con folclore, otra no había. Es lo mismo que de repente hoy muchos muchos rockeros se pasan al tango, ¿sí? Caso un amigo, Daniel Melingo, que fue también un amigo de la infancia, hoy en día, viste, como se está haciendo linchera, viste, tanguero, sí, qué sé yo, viste, bueno. Locos, Crotos y Sabiondos siempre va a haber, y siempre tienen que existir, viste. Por eso nosotros elegimos eso, ser el agua fuerte como la que le pintó Roberto Arr, ¿no? Bueno, contame de vos. Y bueno, yo soy guitarrista de siempre. Ah, buenísimo. De los 11 años, más o menos. Arranqué escuchando rock tipo Zeppelin, por ejemplo. Esas bandas me influenciaron muchísimo, me partieron la cabeza de chico. Tuve por ahí mis idas y vueltas, viste, etapas en las que estuve muy ocupado con otras cosas en mi vida y por momentos como que uno tira a resignarse y siempre termina volviendo, porque es lo que hablábamos, ¿no? La cuestión es la constancia acá, por sobre todas las otras cosas, así que creo que esto es medio como que la música lo elige a uno, no es que uno elige la música, termina volviendo siempre. Que bueno, hace más o menos un año que estamos con este proyecto firme, hemos compartido con Mati, por ejemplo, bandas anteriores. Bueno, metiéndole ficha a esto, que, o sea, casi 100% abocados a la banda. Uh-huh. Buenísimo. Los cuatro. Así que... Y el otro trabajando por ustedes. Claro, está bueno eso. Y alguien tiene que hacer, está bien. Alguien tiene que pagar, viste, lo que se graba, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué más? Estamos ahí, son las historias. Hay en un intento de que sea autosustentable la cuestión. Pero bueno, es un camino que uno desde que lo elige sabe que va a ser difícil, ¿no? Totalmente. Y es totalmente. Pero bueno, si uno, viste, persevera y triunfará, dice el dicho. Y de alguna u otra manera, uno siempre vuelve y cuando le gustan hacer las cosas, ¿qué hace? Entonces, creo que la constancia tiene su premio. Y bueno, es cuestión, viste, de seguir y darle y meterse. Y más que nada, viste, ¿sabes lo bueno que es cuando, de esto que yo hablaba al principio con ustedes? Cuando se conocen y se ensambla la gente, creo que ese es el momento justo, viste, como es para poder hacer algo en conjunto. Que es muy jorobado, viste, poder ensamblar. Más cuando se ensamblan cuatro o cinco personas, ¿no? Te lo dice quien alguna vez ha tenido la locura, viste, de tener una banda de 15. Pero bueno, viste, son locuras. Claro. Duraron 3 días, pero bueno. Bueno, durante 3 días fueron 15. Claro, exacto. Y en una época bastante jodida. Pero creo que, viste, cuando se hace ese ensamble de gente, es justamente que todos reman para el mismo lugar, que no hay alguien que sobresale o algo por el estilo. O quizás lo haya. No, la verdad que eso es lo más importante. Creo que acá siempre tiene protagonismo el todo y no la individual de nadie, ¿viste? Creo que en este proyecto es que logramos, como decís vos, dar con la gente que tenía que ser. Cada uno es la parte, es un cuarto de la banda. Qué bueno. Realmente me alegra muchísimo que hayan podido hacer este ensamble, que es jorobado. Jorobado en estos días también es muy jorobado, ¿viste? Pero bueno, que se puede hacer, ¿viste?, este tipo de cosas, y más cuando, ¿viste?, todos reman para hacia el mismo lugar y no tienen, ¿viste?, o sea, no es que no sobresalgan, cada uno siempre sobresale en algo en su vida. Es natural y es la vida, ¿viste? Va, qué sé yo, debo ser que yo soy más viejo que ustedes. Pero bueno, como he visto un par de cosas más que ustedes, puedo, ¿viste?, decir. Bueno, me encanta, ¿viste?, el haberlos convocado, que no sea la primera y última vez. Yo sé que están muy lejos. No te creas, no es tan lejos. ¿Cómo? No es tan lejos. ¿No? ¿Cuánto tardó? No, estamos cerca. ¿Cuándo vinieron? No, vinimos en bondi porque tuvimos problemas técnicos vehiculares. Lo que pasa es que hoy justamente el bondi tuvo problemas técnicos. Venía con la puerta trasera, no sé qué, que se le abría. Pero no estamos tan lejos. Lo bueno es que estamos a un paso. Son 65 kilómetros. Tampoco es tanto. Hoy con todos los medios de transporte y la tecnología y demás, estábamos recontra recomunicados, así que... Claro, aparte, con esta vocación uno se acostumbra a viajar. Ah, sí, no, eso también es otro. Por supuesto. A diferentes lugares, y eso es lo que tiene que hacer, que haya otra comunicación con otras personas. Bueno, shows. Y por ahora estamos 100% abocados a terminar el disco y empezar a buscar lugares para presentarlo. Acá en Capital vamos a hacerlo. Todavía estamos en tratativa. Estamos también cerrando en Luján, en José C. Paz, para ir a Chivilcoy, Mercedes, todo que son lugares medios cercanos a nuestra ciudad, General Rodríguez. Y así que estamos tratando de empezar a cerrar ya lo que va a pasar dentro de aproximadamente 2 meses, más o menos. Pero igualmente siempre alguna fechita o algo sale ahí en el medio que no podemos faltar, ¿viste? Siempre cuando te invitan vos decís, bueno, sí, voy. Así que noticias nuestras van a tener en nuestro Facebook, que pueden entrar, como lo hiciste vos, Marca Personal. Pueden entrar en Twitter, Marca Personal 13, y en YouTube, buscarnos Marca como Personal, Marca Personal Rock o Marca Personal Luján. Y ahí encuentran los temas, pueden escucharlos. Y bueno, después de por Facebook interactúan con nosotros y se van a enterar ahí también de las noticias y las últimas novedades. Yo aparte les comunico que si querés dejar algún teléfono o algo, dejalo, porque a partir, viste, de esta semana esta radio estará retransmitiendo las 24 horas del día. Así que esto que estamos hoy en día hablando va a ser de continuo, viste, retransmitido. Así que bueno, si querés dejar algo. Dale. Y aparte, bueno, te invito nuevamente a que, como sabes, que le dejes los datos a Celeste. Dale. Y que se intercomuniquen, porque esa es la historia. No, ¿viste? Es que comunicarse entre ustedes. La realidad es que hay que juntarse entre todos y ayudarnos entre todos. Hay que ir para allá, hay que venir para acá, hay que hacer tantas cosas que lo mejor es estar comunicados y en contacto. Me parece que esa es una de las formas y es una a las que nosotros siempre apostamos, ¿viste? Llevamos cada 2x3 bandas para allá, para Luján, que son de acá. Buenísimo. Y bueno, y así también nosotros venimos para acá. Por eso está bueno estar comunicado y estar acá, tener este espacio, tener lugar en la radio, tiempo para que puedan escuchar nuestros temas, ¿no? Que es sí, muy, muy importante. Y no te hagas problema, porque nosotros igualmente, de todas maneras, vamos a seguir pasándolos. Genial. A pesar de los de hoy, de los inconvenientes que hubo, pero más allá de eso lo vamos a seguir pasando de continuo. Y bueno, mi página también es de ustedes, cuando genial necesiten, porque justamente es eso, los crotos, viste cómo es, se subían a los vagones de los trenes a darle la impronta a los demás, ¿sí? Y yo, por suerte, mis dos abuelos fueron anarcos, entonces sigo la vieja filosofía de ellos en ese sentido. O al menos la he vuelto a retomar después de mucho tiempo, de decir que desde que el hombre nace y respira, ya de por sí cuando se pone a llorar está haciendo un grito de libertad y de necesidad. Esa necesidad por los brazos de la madre, por eso, y de repente también eso es ser croto y un poco ser sabiondo, tener la sabiduría que la experiencia le da, ¿no? Así que bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, y las puertas están abiertas, ¿viste? Como el tema que habíamos puesto. Para ustedes, vengan cuando quieran, se comunican y dicen, che, loco, queremos ir para allá, Ernesto. Y bueno, acá están las puertas abiertas. Bueno, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos escuchando un poquitito, apenas, ¿sí? Porque bueno, la tenemos directamente acá, en el cuerpo presente, ¿sí? A Celeste, no le vamos a decir señora, ¿viste? Porque después se enoja. Pero bueno, la tenemos a Celeste Arias, de Inca Rock, alguien que conocí hace mucho, un primer reportaje que yo hice entre Crotos y Sabiondos para la página que tengo. Así que bueno, es un gusto que Celeste esté acá, como siempre. No, un gusto mío. Y bueno, está ahí con la viola, así que primero que nada vamos a escuchar algo. ¿Sí? Lo que vos quieras. Le mandamos así. Dale, de una. medio una chapada ahí que nunca encontré el tono, pero bueno. Le encontraste. Lo encontraste. Dice, bueno, para algo servimos, por lo menos para que le encontraras el tono. Bueno. Bueno, esa fue la llamada, es un tema de no tan viejo. La banda tiene como Incas, digamos, tiene, es un power trio, tiene más de 10 años. Fue en el 2003, la hicimos con un bajista, amigo mío. Y bueno, que ya no es amigo, que después nos peleamos y ahí estuve, empezamos con el batero que estaba en ese momento y otro bajista. Y así que bueno, pasaron los años y aquí estamos. Pasaron más de 10 años. 2003, estamos en 2014, 11 años. 11 años. Toda una vida. Sí, sí. Toda una vida. Bueno, tu comienzo, viste, yo me acuerdo, recuerdo en aquel reportaje que me quedó, cuando hablábamos del estudio musical que tuviste. Me acuerdo cómo es de que tuviste por el Conservatorio de Avellaneda, dando algunos pasos. Estuve por ahí, sí, sí. Estuve por todos lados. Claro. Estuve por todos lados al final. Sí, sí, estudié un poquito en EMPA, pero tenía 15 años y estaba ahí en mi plena adolescencia, ¿no? Así que dejé como una tonta, si no ahora estaría recibida. Y acá en IMPA, siempre vuelvo a IMPA, ¿no? Es algo, algo es un imán, me parece. Y por supuesto. Pero aparte de las cosas que vos haces, son un imán también, ¿no? Estaba leyendo ahí lo que vas a hacer este viernes, por mañana, ejemplo. Mañana. Mañana, ¿sí? Hay un festival que estamos haciendo, es el tercero. Se hace una vez por mes, todos los meses, el último viernes de cada mes. Lo estamos haciendo. Mañana va a ser el tercero, así que recién empezamos de a poquito. Toca, a ver, Poder Primitivo, a ver si me acuerdo de todas. Poder Primitivo, Maldita Perra, toca, El Furioso no va a tocar. Bueno, Sierra Amas de Casa, son una banda de chicas también, que se está produciendo el Negro García López, el guitarrista de Charlie. Así que va a estar bueno, mañana. Si pueden venir, es ahí en Severino de Giovanni, un centro cultural bien zurdo. ¿Dónde? Es en Paseo Colón 1068. Arranca a las 22 horas puntual con la primera banda, que se llama Rael Magú, que es una chica, un trío también que toca. Después sigue, creo que Poder Primitivo, Maldita Perra, me está faltando una. El Arca de Garca, sigue el Arca de Garca, y después terminan las chicas de Ama de Casa. Ajá. Así que sí, son 5 bandas mañana. Pero generalmente se hacen 5 o 6 bandas. Y están ahí los compañeros del Centro Cultural Severino, están también luchando, porque bueno, Macri, como siempre, está en todos lados, derribando paredes, y están ahí luchando por el. Porque no rompan Paseo Colón y bueno, y también quieren sacarle un pedazo del centro cultural, así que bueno. Sí, también siempre, este momento está, perdóname que te corte, pero también está pasando con los Cumpas del Horizonte, que nos están corriendo. Es más, lo estábamos esperando a los Cumpas del Horizonte, que supuestamente alguno de ellos iba a venir a despotricar por este micrófono, pero bueno, parece que se han olvidado un poquito. Pero no importa, en algún momento dado estarán ellos también. Sí, sí, hay mucha lucha y qué casualidad que todo siempre ahí está Macri metido. Y bueno. No, me van a censurar, me van a poner el pip. No. Escúchame, ya me censuraron hace tiempo atrás en la radio ESBA, ¿viste? Cambiar esta realidad, que me censuren acá otra vez de vuelta. No, es un lugar más de resistencia. ¿Viste? Por no, eso me vine para acá. Obviamente. No mandar una puteada. Aparte, perdón, no podés hacerlo tranquila, no hay problema. Como se llama, no nos cobran multa, nosotros no pagamos nada. ¿Viste? Está todo bien. Pero bueno, acá tranquilamente, como es grande el espacio, viste, así que hay varios lugares de trinchera. Y para que nos encuentren, andás a ver si nos encontrarán. Pero seguramente que los que vienen invitados como vos y como todos, este, estamos en el cuarto piso, así que nos van a encontrar. Eso es sin duda. Que vengan, ¿sí? Que vengan. Bueno, ¿otro tema más? ¿Querés? Bueno, dale. Dale. Esto es acústico, después no sé si escucharon ahí un poquito, ¿no? Del Power Trio, que estamos, vamos a grabar y... Así que no estamos tocando en vivo por ahora. Ya vas a preguntar las fechas, Iván. Te voy anticipando. Bueno. A ver. ¿Por qué? Ahora pregunto, ¿por qué? No, porque estamos grabando y viste que cuando uno graba, no sé por qué no toca, pero bueno. Claro, porque no puede hacer todo, ¿verdad? Está abocado, sí. Ya los chicos, viste, los chicos de marca personal que se suponen acá, viste, dijeron. También, podemos, ¿viste? Es clásico, ¿viste? Claro. No sé. A ver, vamos con Síntomas, se llama este. A ver si me acuerdo. No me acuerdo. Va de nuevo, para, estoy tomando cualquier cosa. Bueno, todo lo tuyo, lo que haces, te agradezco como siempre que hayas venido. No, gracias. Ha sido corto el tiempo, hubiera querido estar más hablando con vos, ya que no hablamos mucho. Nos debemos un café. Nos debemos un... No creo que sea un café, creo que se debe ser una cafetera. Una que nos cafetera, debemos. Sí, o sea, sí. Pero bueno, estás invitada siempre acá, yo sé que viste... Es el primer programa, ¿no? Ese es el primer programa, Es el primer programa, con sus inconvenientes. Sí, y bueno, sí. No, ¿cómo no iba a estar Celeste de Incas? Estuvo, ya te vuelvo a repetir, estuvo en la página, claro, que todavía existe. Soy cábala o no sé. Pues. Sos una cábala y sos una buena chica. Y sabes que te admiro y que te quiero mucho. Porque si no, vos sabés cómo soy yo. Ya me conociste, ¿sí? Ante los intentos fallidos de alguna vez, espero que bueno, este es tu lugar, ¿sí? Acá no, las puertas siempre están abiertas y siempre van a estar abiertas, ¿viste? Para lo que tengas que decir o lo que tengas que potrear. Gracias. Recordando, ¿viste? Buenísimo. Ahora está. Espero que no haya mucha gente en el Gumón viendo lo de Costec y Santillán, que hoy es su día. Pero ojalá que haya mucha gente, ¿viste? Para que recuerde lo que les ocurrió, ¿sí? Así que bueno, Celeste, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos y bueno, ya volveré y seré millonario. Y es más, volveré con la banda nueva que por supuesto, viene. Y más que eso, está de por medio la cortina musical. La cortina musical, mirá, que la tocaría ahora, después te claro. La no, bueno, dale, a ver dale, un cachito. Esta es una sorpresa, inédito. A ver, iba a ser esta la cortina, en realidad. Bueno, dale. Te contamos lo que fue, te contamos lo que es en Crotos. Crotos. Algo así era. Era muy breve, ya lo vamos a grabar. Dale, ya te está llevando aparte de lo que hablamos nosotros con la cumpa Gilda acá. Sí, sí. Y bueno, esperamos la música tuya. Y como siempre, bueno, cuando quieras, venite y yo siempre te voy a estar jorobando porque vos sabes bien que yo continuamente te estoy llamando, diciéndote algo, ¿sí? Y así que bueno, dale, te espero. Gracias por haber estado acá. De nada. Papá. aparecerá, aparecerá, aparecerá. Ni una vida feliz, ni una vida triste. Pero sigue perfumando después del rocío. Pobre mamá, tantos años de soledad. Pobre papá, algún día aparecerá, aparecerá. Llena de canciones, recordando su amor, que es tan triste, más triste. El estar y no estar, lo que falta y faltará. Bueno, estamos con dos integrantes de Cuatro Payasos. ¿Qué tal? No recuerdo, buenas. Si mal no recuerdo. Recuerda bien. Bueno, cuéntenos un poco, aparte de habernos conocido también en Facebook, así, haber escuchado algo de ustedes también, por al menos yo. Le digo lo mismo a todos porque soy escucha de música, de todo tipo de música, no solamente de rock o de blues, de jazz. Y etcétera, etcétera, me gustan todo tipo. Y es más, en el próximo programa vienen cuatro músicos folcloristas. Ah, está. Así que, bueno, vamos a la misma. Justamente. Sí, algo escuché, justamente ustedes. Pero bueno, ustedes hablen de ustedes, porque. ¿Cómo no? Bueno, nosotros somos una banda que justamente este año estamos cumpliendo 10 años de tocar, de estar en la ruta y. Y justamente somos una banda que intenta no hacer un estilo definido, digamos. O sea, somos una banda de rock, pero coqueteamos un poco con el folclore, coqueteamos un poco con el funk, con algún reggae. Una de nuestras ideas, porque en realidad venimos de diferentes grupos anteriores y de diferentes formaciones, fue justamente no cerrarnos a ningún estilo, ¿no? Decir, bueno, somos una banda de rock, tenemos que hacer solo rock o de blues. La idea fue, bueno, si los temas que surgen son de otros estilos, no importa, mientras nos guste, mientras podamos hacer una buena canción, no importa el estilo que sea. Y bueno, creo que lo podemos mantener hasta hoy. Sí, es como que a esta altura del partido ya tenemos en claro que la música es una. Y la división la puso un señor que tenía que vender discos y tenía que decir, sí, todo bueno. Vender un disco de blues, todo vender un disco de rock. Hace mucho tiempo. Yo que soy un poquito más grande que ustedes, apenas poquito, me acuerdo de aquella, mi época, la primera vez que tenía 11 años me llevaron a la cueva, disfrazado. ¿No? Sí. Claro. Era un enano, pero bueno, disfrazado, negrito y disfrazado. con anteojos y todo, me llevó mi primo, que era muy loco en aquel entonces. Y vi la variedad y la variación de aquella época, y, y siempre vi la, o sea, al menos viví o absorbí algo de ellos. Y creo que en la variedad está el gusto, y no es que es, digamos, está el buen gusto. Sí, claro, bueno, la música es una sola, ¿viste? Así sea Frank Lix, ¿viste? Va a ser igual. La música es una sola. Y los músicos, ¿viste? Que la interpretan también son unos solos. Y eso, como dicen ustedes, lo de los estilos es una marca colocada por alguien, ¿sí? Sí, hubo un momento que por ahí, en los 80s, es como que creo que también el público entró bueno, promovido por todo el sistema en ese juego de. Si escucho a tal banda, no puedo escuchar a otra. Y si escuchas rock, no podés escuchar folclore. Esa cosa, Soda Stereo, Los Redondos, sí, o esas antinomias si por ahí creadas Sosa, en algún momento. Bueno, mismo a Mercedes Sosa le pasó cuando empezó a interpretar cosas ajenas al folclore, que muchos folcloristas medio le saltaron al cuello, tipo, ¿cómo hacemos eso? Sí, sí. Nosotros, por suerte, bueno, si bien los vivimos los 80, los vimos de chicos, o sea, cuando estaba todo ese quilombo, yo la verdad escuchaba el álbum de Los Superamigos, pero en los 90 creo que se abrió. Por algo se empieza. Claro. En los 90, por suerte, hubo muchas bandas como, no sé, Divididos o León Gieco, abrieron ese juego y bueno, obviamente nosotros que ya veníamos de escuchar en nuestras casas, desde León Gieco a Mercedes Sosa o a Mozart o no sé, a los Stones, los Beatles, es como que nada, dijimos, bueno, este es el camino y esto es lo que nos sentimos cómodos. De hecho, las bandas anteriores tuvimos grandes problemas y cada uno terminó abriéndose por este tema de no, esto es una banda de rock, ¿cómo vas a traer este estilo que suena a este tema? Suena a otra cosa. Y bueno, fue por eso la primera, cuando nos reencontramos acá con el amigo Arlequino, fue la primera base que pautamos. O sea, sí, no ponernos límites o reglas en cuanto a estilo. El único límite que podemos tener es el de la ejecución. Claro, no saber tocar, ¿cierto? Queda otra. Bueno, discúlpeme, pero lo que pasa es que este fue un día atípico para nosotros de haber elaborado esto. Me hubiera gustado que estuvieran más tiempo. No, y desde ya, por supuesto, las puertas están abiertas. De eso se trata este programa, de Entre Crotos y Sabiondos. Las puertas, cuando ustedes quieran volver, no hay ningún problema, siempre habrá lugar. A cuanto más gente venga, mucho mejor es. Y a cuanto mejor gente se conozca entre la gente, mucho mejor es. Y esto que estabas hablando de antes, ¿no? Era de antes. Nosotros, yo me acuerdo, primer barro, estaban los chicos Firestones, ¿viste? Peleándose, sí. ¿Viste? Porque eran rockeros. Tal cual. Y no, ¿viste? Los demás. Bueno, bueno, esas cosas que pasan, ¿viste? De que uno... Sí. Se etiqueta y se rotula solo. ¿Sí? Cual. Bueno, escuchamos algo de ustedes. Dale, acá ahora en vivo. Bueno, el amigo Arlequino. Arranco yo, ¿te parece? Dale. Bueno. Sacudís la cabeza y tu boca cerrada va mirando chispazos de madrugada. Te acercás despacio a la ventana a espiar vida desencajada. Vos sabés muy bien que lo que querés, tenerla cortita llorando a tus pies, enjaular a cenizas, perseguir tribales, cortar las boletas mezclando ideales. Ya nunca más esconderás esa panza. Cuando te des cuenta que cumplí 50, todos esos asados ya no tendrán vuelta. Todos salieron del placar, menos vos. ¿Qué estuviste haciendo todos estos años? Comprando estampitas, conociendo el paño, dejando mujeres en el precipicio, dando prestada, gracias por los servicios, silbando manadas, pescando bueyes, carne podrida, pasto de reyes. Y sabes, que lo que querés, si razonas o chamullas, si caminas o corres, ya no sos el mismo. El que comía y bebía y seguía y decía que no dormía en 10 días. Esa carrera. corazón. Ascenso, salir del veraz, salirte del molde, salir de reviente, salir con la mujer del gerente. Pero vos sabes, sabes que lo que querés es ser un gato con siete vidas y una digna vejez. Tu destino siniestro dio por supuesto que podías vivir con lo que tenías puesto. Caíste sin prisa, lustrar el autito, regar la quintita y de cuando en cuando usar la pastillita. Todos rieron del susto y voy limpiando, nene, el destrozo. Su cara deforma en cuestión de segundos, tiza y mata para resolver sus asuntos. Mientras cambia su alma en bares nocturnos, pollo con gripe borra la paz de este mundo. Su cara deforma en cuestión de segundos, pisa y mata para resolver sus asuntos. Mientras cambia su alma en bares nocturnos, pollo con gripe borra la paz de este mundo. Necesario. Gracias. Este aplauso realmente, bueno, este caluroso aplauso que del público que acá colma las instalaciones de Cooperativa IMPA. Sí. No hagan poco, chicos. Pero. Perdón, de nada. No, por favor. Es lo que hay, diría nuestro amigo. Está bien, y con eso se pueden hacer también muy buenas cosas. Sí, totalmente. Bueno, dígame, lamentablemente se ha cortado el tiempo porque... El tiempo es tirado. Es que el tiempo es tirado y aparte por los inconvenientes del primer programa que hemos tratado de subsanar de alguna manera y de salir adelante y de tratar de hacer lo que también nos gusta, ¿no? Que es entretenernos en este programa, porque sí. esa también es la cuestión. Está perfecto. Así, un breve resumen, sí. Cumplimos 10 años este año, lo festejamos el sábado que viene, 5 de julio, en Rincón 1330, en el Rincón Casa Cultural. La verdad que es un lugar muy lindo y con un lindo escenario, un buen sonido. Vamos a tener amigos, nosotros, así como dice el nombre, tocamos disfrazados de payasos, hacemos... una apuesta teatral, bueno, va a haber clowns, va a haber una banda amiga, La Chusma, que también va a tocar, va a haber otro grupo, Tres Payasas Viudas, que también hacen humor y canto, sí. Y después, bueno, vamos Hey a tocar... Pacha, que es otro Hey clown, Pacha, que muy es bueno, un clown muy bueno, conocido en la ruta rockera. Y bueno, va a ser así un festejo, vamos a tocar... Largo y tendido y también adelantando algunos temas de nuestro próximo disco que aún no ha sido grabado. Qué bueno. Así que los esperamos a todos. Sí, el que quiera compartir con la banda. Yo igualmente, de todas maneras, al margen de eso, los invito a que nosotros a través de nuestra página los vamos a estar anunciando, así que bueno, por el medio del Facebook. Buenísimo. Entre Grotos y Sabiendo, aparte tienen su página que a veces como es, depende cómo me levante, es así, pero bueno. Se actualiza de acuerdo a, claro, al clima. Claro, se actualiza de diferentes maneras, pero bueno, sigue estando y también las puertas están abiertas. Buenísimo. De eso se trata. Bueno, este programa. Esperamos volver algún día con sí. los otros dos integrantes que no han venido hoy. Y hacer algo nuevo. Y espero a su vez, perdóname que los corte así abruptamente, y espero a ustedes que también les digan a las otras bandas, a los por otros supuesto, amigos, que este lugar está abierto cuando ellos quieran, se comunican. Ustedes tienen mi teléfono, ustedes tienen ahí el Facebook. Y bueno, a cuanto más gente se reúna en estos lugares, sí, por supuesto, que son lugares de resistencia, ¿no? Y en el cual al menos nos han dado este pequeño espacio, Radio Semilla, más que nada, a que nosotros podamos hacer también una pequeña trinchera. Por supuesto, y antes que hablabas de Compadres del Horizonte, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, nosotros tocamos mucho tiempo ahí, por los años 2005-2006, hasta que los clausuraron por sí. primera vez. Y siempre también fue un centro cultural que nos abrió las puertas. Bueno, nosotros tratamos de tocar en cooperativas y centros culturales que son hechos a pulmón. Y son espacios de resistencia, como bien dijiste. Claro, sí. Y es que bueno, como se llama, en eso estamos, siempre resistiendo de alguna manera. Sí. A pesar de los años y a pesar de las cosas que nos han pasado, aunque uno somos, no quiera, somos sobrevivientes. Aunque uno no quiera, es así. Claro. Es por encima de uno sí. no puede evitarlo. Ah. Y aparte, como sea, si no, ¿cómo me entretengo? También. Claro. Claro. Y si no, despotrico contra alguien, ¿viste? No tiene sentido esto, ¿viste? Bueno, muchachos, lamentablemente les agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Vuelvan cuando puedan o cuando quieran. Vuelvan, vamos a tener seguramente mucho más tiempo, así que bueno. Me gustaría que vinieran, por supuesto, con los otros integrantes. Dale. También, o con algún otro amigo, que de buenísimo. Repente, viste, alguien que de repente, viste, sea ayudado para estar surgiendo también. Uh-huh. Yo sé que esto cuesta. Sí. Cuesta y cuesta bastante. Pero bueno, hay que ser perseverante y hay que... Sí, y buscar el espacio. Por supuesto. Sí, sí. Y los hay. Sí. Seguramente que los hay, y siempre en algún recoveco, viste... Están los espacios esos que no, muchas veces no conocemos. Sí, sí, tal cual. Sí. Así que bueno, muchachos, bueno, muchas gracias. Gracias. Mucho. Gracias. Yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. yo me digo, todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, oye, arriba la luna, oye, arriba la luna, oye, arriba la luna, oye. Mentira lo que dicen, mentira lo que va. Bueno, estamos terminando este día de hoy con todos los inconvenientes lamentables que hemos tenido. El programa entre Crotos y Sabiondos salió a las ponchadas, pero bueno, salió. Y creo que está bueno siempre esto de tener la forma empírica de cómo se realizan las cosas, ¿no? Vamos a pasar un par de avisos. El Grupo Mil Hojas ofrecerá su espectáculo llamado Acústica mañana viernes 27 a las 22 horas en el Teatro Bar Multiespacio Coroba, en la calle Paraguay 4667 de la Ciudad de Buenos Aires. El señor Francisco Alberó presenta Caminos Musicales de Nuestra América, Canto y Danza, el sábado 19 de julio de 2014 a las 21 horas en el Espacio Terranova, ubicado en Humberto Primo 670 en San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Como es el señor Juan Mayo, va a pasar su espectáculo Juan Mayo y algunos meses del año. En su espectáculo lo va a presentar en las Puertas de los Gatos, que queda, está ubicado en Parque Chas, este sábado 28 de junio a las 21 horas. Bueno, por este día, lamentablemente, como sea, ya nos hemos pasado de la hora. Los esperamos para el próximo programa, que será el jueves venidero, de 20 a 22 horas, y o quizás un poquito después, más o menos 8 y cuarto, a las 20 y 15, mejor dicho. Y bueno, queremos hacerles saber que esto fue Entre Crotos y Sabiondos, un programa emitido por Radio Semilla, en frecuencia modulada del 106.5 MHz desde la cooperativa IMPA, ubicada en la calle Querandí 4290, y la radio precisamente queda en el cuarto piso, por escalera, por favor. Quienes somos y quienes estuvimos acá, mi amiga y cumpa Gilda como operadora, y saludamos también a los que han colaborado en el día de hoy, el señor Jorge Gómez, el cual nos ha traído las pinturas de la historia de aquellos que han sido olvidados. Y también, bueno, lamentablemente no hemos podido hacer el espacio de la Asociación Cambiar Esta Realidad,